Bueno, mi nombre es Ana María Tapia, de Jubiladas Insurgentes, y aquí estamos, como todos los jueves, dando una síntesis de lo acontecido el miércoles anterior, que fue el día de ayer, en el cual cada día estamos más complicados porque cada vez es como que el odio está más centralizado en los que menos pueden defenderse, como por ejemplo las jubiladas y los jubilados, que solo un soplido bastaría para quebrarnos. O sea, nosotros ya no tenemos la fuerza que tienen los jóvenes, obviamente, y también dejar bien sentada la situación, ¿no? Que no queremos que se pierda el sentido del por qué hace tantos años que estamos en el anexo las y los jubilades. Porque el tema pasa que no estamos para pegarle a la policía a nosotros. No estamos para eso. Y todo aquel que venga a ayudarnos, que entienda bien que es, si nos ayudan a nosotros, se ayudan a sí mismos, porque en realidad van a ser jubilados o jubiladas en algún momento. Así que no se pierda el concepto, ¿no?, de nuestros reclamos. ¿Qué son nuestros reclamos? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Canasta básica al adulto mayor, mínimo a 1.250.000 pesos, porque nadie puede vivir con 300.000 pesos mensuales. Eso es lo que tenemos que concientizarnos. Ese es el objetivo que lo que estamos reclamando, fundamentalmente. Los remedios que mal llamado gratis, porque en realidad ya los hemos pagado con los años trabajados, y todavía encima también en los saberes nos descuentan del PAMI una parte. Aparte de todos los descuentos que nos hacen, ¿no? O sea, fíjense que encima de lo que ganamos, tenemos una suma importante que cabe en los descuentos. Que con eso nos podríamos comprar por lo menos 2 kilos de carne, ponele. Eso sí, somos agradecidos porque ahora nos aumentaron una exagerada suma, creo que de 6.000 pesos o 6.020 pesos, algo así, por mes. Estamos pensando qué vamos a comprar. Quizás compremos las monedas. Ah, pero ya no están más las monedas. Bueno, perdón, algo vamos a hacer. Bueno, 2 gaseosas o 3 aguas. Así que bueno, que no se pierda para nada el reclamo. También estamos reclamando el PAMI, que nos devuelvan el PAMI, que nos pertenece. Sabemos muy bien que necesitamos viviendas en comodato, porque verán por las calles un montón de vejeces que están durmiendo en las calles, porque ya con ese sueldo tampoco les alcanza para alquilar una pieza y mínimamente un baño. No estamos hablando de cocina, porque la cocina, esos compañeros van a comer a comedores o piden, despiden a los restaurantes la comida. Mirá lo que uno se va conformando, ¿no? Por eso cuando te dicen para comer, no, para comer nos lo tenemos que comprar nosotros porque nos lo tenemos ganado. Que cada jubilado nuevo mínimamente se tiene que jubilar con lo menos un sueldo que en el cual él subsistía o ella subsistía y mantenía a sus hijos, su familia. Es el último sueldo. ¿Cómo nos van a poner un sueldo de tanta indigencia? Y esto, fundamentalmente lo digo, porque lo que hay que cambiar es el sistema. Lo que está mal es el sistema en que nos hacen las jubilaciones. Y a eso fueron todos los gobiernos. No es como esto ya es de terror, porque esta gente vino a aniquilarnos. Esto es un genocidio, nos vinieron a matar. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Lo que tenemos que hacer es no darles el gusto. Nosotros no vamos los miércoles a pelearnos con la policía. Vamos por nuestros reclamos. Que después las policías nos golpeen y nos acorralen y nos tiren gases, no se lo vamos a permitir. Nos vamos a defender a como sea en la calle, porque eso es lo que tenemos que hacer. Nunca de rodillas, siempre de pie. Y la lucha sabemos que va a ser muy larga, que no la vamos a nosotros a plasmar ni a vivir, pero sí dejarles a los que vienen atrás nuestro, a las generaciones posteriores, que la lucha es esa y que hay que seguirla, porque es lo mismo que pasa acá todos los jueves. ¿Qué nos dicen las madres? Aunque ellas no estén, sigan. Y esto es exactamente lo mismo. Las luchas se consiguen en la calle y los derechos también. Así que bueno, espero que les haya más o menos esclarecido un poco el tema. Todo el que vaya, no vaya a pelear con la policía, pero que se defienda, eso sí, que se defienda. No hay tampoco por qué dejarse encarnizar de la forma en que nos están haciendo, porque, ¿saben qué? La lucha es legal, ese es el tema. Nuestra lucha es legal, no es algo ilegal. Ilegal, ellos saben lo que están haciendo ilegal. Todos los gobiernos saben lo que hicieron ilegal, que es meterle la mano al Fondo de Garantías y Sustentabilidad. Pero no la voy a hacer más larga porque eso lo dejaría para otro miércoles. Muchísimas gracias.